Bienvenidos a un Spoiler Club. De nuevo, estamos aquí, estamos Miquel Cudón. Hola, Miquel. Hola, aquí estoy. Está Jesús. Ah, no, no está Jesús Cañada. Jesús, ¿dónde está Jesús? Y tenemos a dos invitados. Uno está físico aquí conmigo en Dinamarca. Hola, Octavi. Hola. Hola. ¿Qué tal? Y tenemos a David Tejera. Hola, David. Hola, ¿qué tal? Hola, David. Para los que no lo conozcáis, escribe en Fantífica y más cositas que a lo mejor luego decimos. Cositas interesantes. A ver, mercenario de las letras. Mercenario de las letras. Y bueno, hoy estamos aquí para hablar de este libro que tengo por aquí, de Ready Player One, de Ernest Cline, publicado por Nova Ediciones B en el 2011 y creo que van por tercera edición, o al menos el que yo tengo es tercera edición. Y bueno, antes de empezar, vamos a informar, anunciar que vamos a sortear un ejemplar de Ready Player One. Antes decían, ¿por qué sorteamos libros de los que vamos a hablar si todo el mundo se los ha leído? Bueno, pues lo podéis regalar, yo qué sé. Pasos para participar. ¿Cómo participamos para conseguir el libro? Entre los que nos estáis viendo, tiráis un dado, o dos, o los que queráis, y subís una foto a Twitter de lo que haya salido. Todos los que salgan, bueno, si es un dado de 6, pues 5 o 6. Si es un dado de 20, pues de entre 10 y 20. Pero si sacáis de 50% alto, entráis en el sorteo y, bueno, pues en un par de días o tres cerraremos el sorteo y lo sortearemos. Sí, no lo falsifiquéis porque lo sabremos. Eso, no se nota cuando movéis el dado para que quede... No, está feo. Y bueno, pues empezamos con una pequeña sinopsis que nos hace Octavi de Ready Player One. Sinopsis sin spoilers. Sinopsis sin spoilers. Sin spoilers. Me gusta mucho cuando es esta parte. Sinopsis. Pues Ready Player One va de... bueno, es un mundo donde la realidad es un truño y entonces la gente se dedica a estar prácticamente las 24 horas en un mundo virtual. Pero eso es la realidad, ¿no? Eso nos pasa a nosotros con Facebook. Exacto. Sí. Bueno, ahí con el ¿cómo se llamaba? El Second Life, ¿no? Second Life. Bueno, entonces hay un protagonista que se hace llamar Parzival en este mundo virtual, que en un principio es un mierda. Y poco a poco, pues bueno, irá evolucionando. Entonces, de repente en este mundo virtual, hace unos años, en este mundo virtual, el tío que lo crea palma, y cuando la palma, decide hacer una especie de juego concurso, donde esconde un huevo de Pascua, y este quien consiga este huevo de Pascua será pues mega multimillonario, tendrá superpoderes de todo tipo, etcétera, etcétera. Importante, se queda con Oasis, es el dueño de es Oasis. Es el dios, sí, se queda con todo. Entonces hay una serie de pruebas y bueno, de escondrijos y tal, y todos los participantes van a busca y captura del huevo de Pascua. Fin sinopsis. Sin sinopsis, fin no spoilers, empezamos con los spoilers. Si no lo habéis leído y por casualidad nos estáis viendo, ateneos a las consecuencias. ¿Qué hacéis aquí? Ready Player One sí, Ready Player One no. ¿Qué os ha parecido? Miquel. A mí un sí enorme. Yo suelo puntuar los libros en Goodreads y este, aunque ya hablaremos y está lejos de ser una novela perfecta, yo le he clavado las 5 estrellas que permite Goodreads porque creo que es un libro que lo que pretende es ser entretenido y lo consigue al 100%. Simplemente, o sea, eso es, en ese sentido me parece un triunfo. David, ¿qué te ha parecido? Para mí siempre ha sido uno de mis secretos inconfesables, la verdad, porque yo sé que Ernest Cline no es un gran autor, literariamente hablando, pero ha creado un mundo y unos personajes y las referencias que utiliza que siempre forman parte de mi vida y siempre me ha encantado, así que 5 estrellas para mí también. Octavio. Para mí también, sí. Yo pensaba que era un libro que quizá no me gustaría o que sería más sencillito. Bueno, sencillo, a ver. Es lo que dice David, que sencillo en cuanto a escritura y tal, sí, pero... Me ha gustado mucho. Sí, me lo he pasado muy bien, ha sido muy entretenido. 5 estrellas, también le he cascado. Bueno, aquí estamos que lo tiramos. Falta Jesús para diga, esto es una mierda. Pero bueno, a ver, a mí me ha gustado mucho, pero creo que es posible, no aventuro nada. Pero por defectos generacionales no me haya emocionado tantísimo, aunque sí, he cascado 4, no 5. Que bueno, que 4 está... Está muy bien. O sea, vas a tener un spoiler club tremendamente entretenido, por eso de que... Sí, yo creo que a Jesús también, ahora me ha... Yo diría que también le había gustado, no lo sé cuantificar, pero... A mí me suena que sí, nos dijo algo así por mensaje, como que se le ven todos los andamiajes, pero que le gustaba mucho ver andamiajes. A él también le gustó, un poco friki, sí. Sí. Y bueno, ¿quién es este Ernest Cline? Porque saca Ready Player One de la nada y lo peta, ¿no? Porque triunfó. Es guionista, creo, tiene una peli desde el 2009, creo. Sí que es guionista. Sí. Fanboys, que no la he visto, la verdad. Va de unos chicos que intentan ver el episodio 1 antes de que lo estrenen, porque hay uno de ellos con una enfermedad terminal o algo parecido, puede ser. Esto ha pasado, ¿no? Ahora con el... Está pasado, exactamente, con el episodio 7, ahora sí. ¿De verdad? Casualidades de la vida. Sí. Y se puso a escribir y sacó en 2011, creo. En verano sacó de Ready Player One. Ahora estoy mirando. Es del 2011, sí, del 16 de agosto de 2011 el libro. Exacto. Pues Nova lo publicó el mismo año, por lo que veo aquí. Es de Nova, porque sé que es ediciones B, pero forma parte de Nova. Es Nova, sí. La edición que tengo yo... Ahora, no sé si... Vale, ok, ya está. Ahora sí, la que tengo yo no. Claro, hicieron... esta que tengo yo. Esta es tercera reimpresión de 2015, que es cuando Nova está ahí on fire. Entonces sí, por porque esto ya lo hablaremos, supongo, durante el programa. Pero la edición tuvo que ser corregida, ¿no? La primera edición. Sí. Bueno, de hecho, si queréis empezar hablando de esto, a mí me parece un tema interesante que puede dar a más. Y una cosa que sí que estaría bien, bueno, estaría bien decir, no sé. Sí, o sea, hablemos de esto. Todo elegido por Steven Spielberg, me parece que, no sé si es su próxima película, pero sí que es una de sus próximas películas. Y además, me parece que si lo hace bien, es un director perfecto para esta película. Es diciembre de 2017, se estrena. Diciembre de 2017, o sea... Y el propio Spielberg ha dicho que no va a utilizar las referencias a sus pelis ni nada, que las quiere quitar fuera. ¿Sí? Y hay un montón. Hay un huevo, sí. Pues yo le dejaría que no las quitara. Ya, no sé cómo va a ser, Roberto. Hombre, bueno, tampoco hay tantas, ¿eh? Bueno, hombre, todas las Indiana Jones... Hay pero algunas. Las nombra, ¿no? Ahí, o sea, que afecten a la trama directamente... No. ...de Spielberg, no, no hay ninguna. No sé, pero a priori me parece un director acertado, me parece sí. A ver cómo lo hace, pero... Bueno, si no se pasa con el azucarillo, que el final lo permite, ya se puede... Es lo que iba a decir, el final lo permite, sí, la película tiene sus momentos... Claro, entonces como llegue Spielberg con su saco de azúcar, ¡toma, Moreno! Pues ahí la hemos cagado. Pero cuando se contiene, lo hace muy bien Spielberg. No, que Spielberg, respect, yo, a mí me gusta mucho, me dio una infancia muy bonita, una adolescencia bien, una madurez extraña, pero bueno... Pero bien, bien. Bien por Spielberg, sí, aunque cuando mete azúcar por un tubo... Sí. Yo me imagino la peli de Ready Player One, tal y cual me he imaginado leyendo el libro. Mogollón de lucecitas, mogollón de explosiones y mogollón de música épica con batallones de Gunters contra Sixers a lo Star Wars, vaya. Muchas cosas. Porque, claro... A nivel de derechos tiene que ser un problema, la verdad, porque hay demasiadas cosas y... Exacto, eso es lo que iba a comentar. A ver. ¿No se ha hablado de esto? ¿O ha salido alguna entrevista o algo de que hable de los derechos de todo? Sí, creo que no. Creo que y no. La novela tuvo problemas con esto, porque cuando lo leía tenía curiosidad, porque reproduce diálogos de pelis. De pelis, sí. Esto no tuvo problemas, o sea, no sé cómo va, ¿eh? Cuando escribes una novela. Yo tampoco sé cómo va, la verdad. No creo que... Igual con la música, que puedes tener un mínimo... No sé, pero es algo curioso, ¿no? Porque en la novela, como se ve, pues, por ejemplo, yo que sé, hay un diálogo entero de la primera película. Juegos de guerra. Claro, hay una prueba. Juegos de guerra, sí. La prueba es la primera llave, ¿no? No, la primera la puerta. Primera puerta, sí. Tiene que reproducir un diálogo entero. O sea, no, toda la peli. La peli. Es una buena pregunta eso. No sé, eso seguro que se puede investigar, ¿eh? Pero... Yo supongo que no, ¿eh? Porque si no este libro, ¿qué, no? Costaría un pastón publicarlo. Luego en la primera página reproduce un diálogo de los cazafantasmas. Que está mal, por cierto. Que está mal. Sí. Está mal traducido. Perros y gatos. El doblaje, claro. Tú lees esa frase y dices, no dice eso. Sí. Yo lo sé y no lo dice. Eso puede ser contraproducente, ¿eh? Porque hay chistes que se cargan. Bueno, como final también no sé qué frase pone hacia el final de otra peli. No recuerdo cuál era. ¿Cuál era? Hostia, no me acuerdo. Bueno, tiene que reproducir otra película, ¿no? Cuando está con la última puerta, tiene que hacer como todas las pruebas de nuevo. No. No. La última puerta es... Caballeros de la Mesa, los Caballeros de la Mesa Cuadrada, hay una escena, creo. Ah, sí. Sí. Al final. Sí, no, pero no, es una frase, son varias frases de una peli que yo me la conozco de memoria. Ah, no, lo de no sé qué dice, o... Ah, sí, cuando van a la batalla, ¿no? Que se lanzan con los robots, le dice algo de Han Solo. ¿Puede ser? Le dice algo de Han Solo. Eso, no es lo que dice Han, es lo que dice... ¿cómo se llama? Su colega del Halcón Milenario, coño. Sí, el afroamericano, para no decir... Lando. Es el Lando. Pues es una frase que dice Lando y no es correcta. No, es la frase aquella de él desactivará el escudo o algo así, ¿no? Exacto, aguanta, desactivará, y aquí pone deshabilitará o desa no sé qué, una frase que dice, no lo dice, tío. La verdad, y luego dice, no lo sé, aguanta los escudos con el ojete subido, y dices, no, dice que aguantes un poco más de que le des más tiempo a Han, fin, ya está. Sí, porque eso, bueno, ya que estamos hablando de... No se ha visto la película, ¿no? Se ha visto el retorno al Jedi. Estamos hablando de estas cosas, ¿qué pasó con la traducción exactamente? Es un tema... Esto, pero opinión, se ve. Espera. Yo creo que hubo mucha prisa, sinceramente, nada más. Mucha prisa, además se publicó, salió en agosto, se publicó en noviembre, a finales de noviembre, creo. Pues imagínate. Mucha prisa y muchas malas decisiones también. Pero bueno. Se ha ido corrigiendo. Hubo alguien que envió unas correcciones y las aceptaron, las cambiaron y ahora está la traducción cambiada. Ese alguien, es que no sé si se puede decir ese alguien. O sí, yo mandé, yo estaba en la columna de literatura prospectiva que escribí. Sí, yo me acuerdo del artículo que escribiste, exacto, que era muy crítico con la traducción. Ahora, hordas de fandom leyendo la columna de David Tejera en literatura prospectiva sobre la traducción de Ready Player One. Hombre, es que, claro, si el tío ya, claro, si es que no traducía ni nombres ni y las frases siguen no siendo las correctas, pero bueno. Que yo creo que... Me puse muy puntilloso, la verdad, pero es que con un libro así, si quieres hacer un trabajo profesional... Había algo para es, bastarda, es el, ¿no? Claro, yo es que tengo muchos problemas. Uno de ellos es que estoy muy enfermo en las películas. Y claro, todas estas me las he visto, él dice 30 veces, yo creo que más. Entonces, claro, decía diálogos, de todas las que saca diálogos, está mal. Solo parte es como están doblados. Literal, sí. Claro, otro es literal, sacado del literal del inglés. Yo lo he leído en inglés... Pero no soy tan enfermo de las películas. O sea, sí que las he visto todas, pero ni idea de si es literal. Claro, porque yo juegos de guerra, Retorno al Jedi, que sí, Cazafantasmas, que sí. Es que todas las que dicen las he visto, yo qué sé, muchas. Sí, hasta la puta música de juegos de guerra. Lo que va sonando, en cada momento que él está en la máquina de videojuegos y llega el niño y todas las frases que va soltando, yo sabía qué música está sonando en la puta peli. ¿Se imagina? Lo que pasa es que, en todo caso, eso es... No digo que esté correcto, pero es un tipo de error diferente, ¿no? Había errores que era más que si sabías un poquito del tema, pues te sacaban, entiendo, un poquito de la novela. Sí, hay algunos errores, sí. Los claro, mechas, yo los creo mechas, que el problema de traducción es, por lo que parece y por los fallos que he leído que tenía la primera traducción, parece que está hecha por alguien que no es... friki. No friki, sino que no conoce las referencias. Pues que no juega a videojuegos y no sabe lo que es un liche, un no muerto o un zombie, ¿sabes? Tonterías así que... No, los jugadores... Tampoco, en realidad, tampoco hace falta conocerlo de antemano, ¿no? Pero... No de antemano, pero pues, si tú sabes que esto, en cierta manera, tiene importancia, tiene relevancia, pues te preocupas en buscar la diferencia. Pero si tú crees que da igual, porque no conoces el mundillo, pues... Claro. No, de hecho habrá mucha gente que... O zombies o... Y le habrá dado igual. Sí, eso sí. Pero en la tumba de los horrores no hay zombies. Aunque ese es el paradigma de novela friki, ¿no? O sea, es de hecho, de lo que bebe la novela... Yo creo que la novela tiene una buena historia, que si la reduces a... O sea, si haces mucha abstracción de ella, a lo mejor no es súper original, pero que la construye muy bien y que sabe dar un entorno muy bien. Y que buena parte de sus ingredientes es eso, son las referencias. Además, el no me acuerdo si lo hemos dicho en la sinopsis, ¿no? Pero la novela... La mayoría de las referencias culturales que hace de películas, de novelas, de videojuegos, son de los años 80 y además lo justifica que es así. Sí, está justificado. Yo creo que eso es inteligente porque en cierta manera evita que la novela envejezca, ¿no? Porque como ya se ha restringido ella misma a un periodo muy concreto, hay algún momento cuando habla de Star Wars que te dices, pero han pasado más cosas luego, pero da igual porque como se está restringiendo a los años 80. Pero no se va a leer igual dentro de una década o dos décadas, la verdad. Claro. No. Ni de broma. No, porque yo creo que no. Porque esta novela mola, pero yo creo, yo no lo sé, ¿eh? Pero puede que envejezca mal, ¿eh?, esta novela. Bueno, entonces, pero envejecerá cuando la tecnología la adelante, en todo caso. No ya por eso, ¿eh?, sino por el tema de que yo creo que este tío ha tenido la puta leche que ahora está muy de moda en los años 80. Entonces ha hecho Pavlov y todo el mundo hablando, ¡oh, yo era pequeño! ¡Cuántas me hacía! ¡Uh, qué bien lo pasaba! Y lo ha petado con el 2000 y se come los putos mocos, yo creo. Pero también lo ha petado con gente que no ha nacido en los 80, precisamente. Porque está muy de moda, porque este se cree que todo el 80 mola, por ejemplo, este es asqueroso, y no. Bueno, pero no es haber nacido en los 80, es haber sido adolescente en los 80. Exacto, sí. Bueno, yo era niño y adolescente en los 80. Yo nací en el 83, pero bueno. Yo soy del 76. Mira, el 83 es cuando se estrenó el Retorno al Jedi, justamente. Sí. Sí. ¿Soy el más viejo del programa ahora? No, yo soy el más viejo, yo soy el 74. Ah, menos mal. Vale, vale. ¿De dónde tenéis tacatacas? ¿Tacatacas? ¿Tacatacas? ¿No sabes dónde te para caminar? ¿Yo no notas una cosa dura en tu...? vale, tengo una pregunta para vosotros. ¿Cuál es vuestra escena preferida? Y no se vale repetir. Hombre, ¿por qué no se vale repetir si tu escena preferida es una que han dicho alguien? Pues te fastidias y te buscas una y intentas ser un poquito original. Venga, David. La mía es la de la primera llave, que es cuando va Wade, Percival, va a la tumba de los errores, porque es la parte más rolera y yo soy bastante aficionado a los juegos de rol. Y me gusta mucho cómo va avanzando por la mazmorra. Conocía la tumba de los errores antes, había jugado la partida, y me encantó, la verdad. Y al final, que el combate final no sea un combate cuerpo a cuerpo, sino sea un combate en una recreativa, pues... me gusta mucho. A mí me gusta mi escena preferida es el capítulo de Mazinger Z. El Spider-Man. El final, con todos los robots dándose de hostias a lo puro Mazinger Z, para mí es lo mejor. Y era muy... en la película puede ser épico si lo hacen. Sí. Con el Mecha Godzilla. Y era muy, muy fanático de Mazinger Z cuando el chavo la tiene. Y esa escena era como revivir esos instantes de estar en la tele con los puños fuera. El láser que le sale del pecho, el Super Godzilla, bueno, no sé. Es una pechos fuera, que por cierto, pechos fuera no lo llega a decir nunca. No. No. Era una enfermedad mental que teníamos todos, pero no lo dice. ¿Seguro? Segurísimo, no lo dice. A mí me suena que pues yo lo veía en catalán, me suena que dijese pitch fuera. No. En catalán, esto es que es joven, porque... Esto ya es una... No lo llegué a decir nunca, ¿no? Bueno, yo de pequeñajo, claro, veía Mazinger y flipaba por un tubo. ¿Y lo ves ahora y el Koji con pantalones de campana a los 70. ¡Hijo de puta, tío, el Koji! No. Pero bueno, Mazinger sí. Mi escena favorita del libro, no sé. Hombre, la primera llave, lo que dice David, esa escena es muy potente, ¿eh? Sí. También es el primer momento en que lo abre. También. Es la única llave que encuentra él, creo, de hecho. Sí. Sí. No sabría decirte, es que claro, todo el libro lleva la misma dinámica, no sé, a mí me ha gustado en general todo y nada, digamos, todo me ha molado por igual, no tengo un momento así. Quizá lo que menos ha sido el interfaz... Espera, lo de menos luego. Vale. Miquel, lo que más. A mí me ha llegado mucho, por ponerme sensiblón, cuando se conocen Wade y H. ¡Qué mono! Ella es muy guay, ella es muy guay. La fuente, que ella se gira. ¿Te molesta mi cara vomitiva? No, eso no me refiero a eso, es una mierda. No, cuando se encuentra con su amiga. Ah, sí, amiga, con H. Ah, con se ha hecho con H. Sí. ¿Qué pasa? No, que eres... ¿Qué? ¿Negra? Eso mola mucho. No, dice negra y gorda. Dice, no, afroamericana y gorda. Ah, sí, en inglés dice... Ella le dice, ¿qué? Porque soy una... Como lo dice, soy una chica negra y gorda. Dice, no, porque eres una mujer afroamericana, ¿no? Y es más porque... Afroamericana, sí. A mí aquello me mola mucho. No, cuando se la encuentra, la verdad es que mola. Sí, ese momento también mola, o sea. Sí. Bueno, pues lo que te digo, tiene muchos, muchos momentos, ¿no? El libro, entonces, molan todos y ninguno, o sea, está muy bien. Bueno, yo creo que es un libro más... En el momento eso... explicaré. Y lo que os ha gustado menos, porque aquí yo creo que vamos a discrepar, yo. La mitad, el centro. cuando, sí, cuando se pone en plan depre. No sé qué me pasa, dices, venga, dame por culo, cabrón. Y luego quiero comentaros una cosa sobre esta. Te diría que es de lo que más me gusta a mí, pero sigamos. ¿Cuando se pone depre? Sí. ¿Sí? Me gusta mucho la parte que se pone distópico. La parte que se aísla, que se mete en el cuartucho de mierda. Que... No, el primer tramo de ese trozo. El primer tramo de ese trozo es muy pesado. Cuando se empieza a enviarle cartas, a chatear con la chica, eso es pesado. Pero luego es interesante. Y cuando se infiltra en la empresa, en IOI, aquello es muy guay. A mí esa parte me gusta mucho. Súper potente, sí, sí. Yo tengo aquí el libro, que los que lo escuchéis luego en diferido no lo veréis, pero bueno, está lleno de marquitas. Todas las marquitas son los momentos y vino un mago, más bestias de la novela. Porque, a ver, toda la novela es un videojuego, ¿no? Entonces tú entiendes y aceptas que las cosas pasen porque sí, más o menos. Y no pasa nada. No pasan porque sí. Sí que son Deus Ex Machina, pero tienen una lógica dentro del videojuego. Bueno, estoy de acuerdo con Miguel. La cuestión es que hay muchas escenas, por ejemplo, cuando justamente está a punto de encontrarse con... Por ejemplo, la primera puerta tiene que jugar a Joust contra el Rey Liche, ¿no? Y justo antes de empezar a jugar a Joust, dice, pero por suerte yo había jugado durante 40.000 millones de partidas con mi amigo H y era un experto. Y pum, lo ganó. Bueno, pero claro, es que son gente que son profesionales de eso. También es verdad que luego se encuentra con a este no sé jugar, a este no se me da bien. Se supone que están enfermos con todo lo que es alrededor del ¿cómo se llama el creador de todo esto? El Halliday. Y bueno, yo, usted es una parte más. Claro, sí. Son profesionales, son catedráticos. Sí, no, el problema no es ese. El problema viene cuando luego lo hace bien. Porque hay una parte en que el... Se cambian de lado. Archival, hay un juego, no me acuerdo cuál, no sabe jugarlo y lo dice, mierda, al final, no sé jugar a este juego. Al final. El Temple. Y lo consigue, ¿no? Gracias al apoyo, no sé qué. Pues ahí, cuando ves que Ernest Cline lo puede hacer bien... Perdona, lo hace bien porque hace trampas. Le dicen, hay un truco que si tú mueres puntos te dan, y que es un truco que seguramente yo no lo he comprado, pero seguramente existía. Si lo haces bien, te dan 40 vidas, que son un montón, de, no 40 vidas 40 partidas, que son un montón, y el tío está allí practicando hasta que lo consigue. Es verosímil, vamos, verosímil. Pero lo que digo es que quien lo hace bien es Ernest Cline escribiendo la escena, no Wade jugando. El escritor hace muy bien esa escena, precisamente porque saca el glitch del juego, que no sé si alguien lo puede confirmar que existe ese glitch. Yo no. Entonces, ¿por qué no sacas juegos con glitch o haces más historias de estas tan guapas en las otras? ¿No? En vez de recurrir a vino un mago y lo hizo, o justo en el momento anterior me volví un puto experto en este juego. Y bueno, en el Joust hacía el cambio de lado con el glitch o algo así, ¿no? Claro, porque es el lado en el que he jugado siempre. Es completamente verídico que cuando te cambias de lado una recreativa es un juego diferente. Sí. En eso estoy de acuerdo. Sí. Yo juego recreativas y cuando cambiabas de lado... Sí, no tiene nada que ver. Es como lo del puño de Stallone para hacer el pulso que metía el dedo así. Sí. A mí los ayukes me salen por la derecha, por la izquierda me cuesta. Yeah. Sí, es verdad. Sí, sí. A ver, voy a leer algunos comentarios de Twitter, ¿vale? Aprovechando así una pausita. Bueno, hay un señor Chus, que el pobre ha hecho una foto del dado y salió un 3. ¿De qué? Creo que es un 8 caras. Creo que es un 8. Hasta, bueno, no sé. Haz trampas. Vuelve a tirar. Bueno, hacen comentarios sobre lo de Spielberg, que dicen que el problema va a ser comprar todas las licencias, dice Belzemón. O David. Mira, a Chus, ahora estoy viendo. A Chus le conocí el otro día. Hola, Chus. Ya está. Vale. Bueno, cosas Miquel. David dice que Spielberg la va a cagar directamente. No le da ningún espacio ni ningún momento a la duda. ¿Por qué? Y luego dice David que lo que menos le gusta es el final cursi. Vale, David, justifícanos por qué Spielberg la va a cagar. Y luego justifícanos por qué dices que el final de la novela es cursi. Porque a mí no me parece cursi, me parece final de peli de los 80. Tal es una historia muy Spielberg, de hecho, sí. Sí. El final es cursi, pero la novela es cursi. A ver, el final es cursi, pues es un happy end de toda la vida, y es cursi solo por el momentazo él y ella, ¿me conoces? Sí, te parezco guapa, sí, te follaría todo. Me da igual que tengas la cara deforme. Exacto, me da igual que tengas una cara rara, manchadita, me pone más perraco. Que no la va a tener en la peli. No la va a tener. La peli estará con el mechón de pelo y ya está. En plan, soy una emo, pero será una pedazo de actriz. Soy una emo de mierda, ¿no? Las emos ya no están de moda, ¿no? ¿O sí? Hombre, la chica es emo, tiene que ser emo, ¿no? Por lo menos un poco. No es emo, es... No es emo, tío. Bueno, van a poner una actriz para la lucha, vamos a dejarlo ahí. Belzebón nos dice también que la parte de la infiltración, además, hace un paréntesis en el libro muy chulo. Yo creo que sí. Que sí, te sí, de... sí. Es como un poquito de descanso, ¿no? De tanto, pum, descansas un poco, te mete una parte más de ciencia ficción, no sé, ciberpunk, distopía. Yo diría distopía directamente. De hecho, toda la parte de... No, no sé cómo lo dicen en castellano, en inglés son los stacks, donde vive él, el sitio que el de las caravanas. Sí. Los six. No. Los que están... No, los que están, coño, ¿cómo se llama? ¿Tú te refieres, Miquel, a los que están cogidos, digamos, voluntariamente? No. Al principio del libro, que después explota, él vive en una especie de zona donde vive gente pobre y que vive en una especie de caravanas apiladas. Torres de caravanas. ¿Torres se llama? Torres, sí. Vale, Torres. Pues aquello es guay, el entorno es guay. Y yo creo que el mundo que propone... Como prospección del nuestro, ¿no? Después de la crisis, es verosímil. Lo que pasa es que la novela profundiza poco porque no es el tema, pero es verosímil y es bastante visual le podía haber sacado mucho jugo a eso. Y en la parte esa yo creo que un poquito se lo saca. Sí, aunque, claro, si le hubieras sacado más jugo a eso... Igual no hubiera llegado al... No, hubiera sido una novela diferente, no me parece mal, ¿eh? No creo que lo desaproveche, al contrario, seguramente como aquello daba mucho más de sí, pero él lo utiliza bien, si eso, ya queda bien, o sea... Sí, son cuatro pinceladas, sí. No, pero realmente está... Cuando arranca el libro y empieza con ese futuro distópico y tal, a mí me gustó bastante. Bueno, a mí en la marcha Blade Runner siempre me ha ido, y tiene ese punto Blade Runner, cyberpunk, raro, y dices, coño, esto empieza bien, empieza a molar, sí. Está muy bien. Otra cosa que me sorprendió también es que que bueno, yo no sé si quedará desfasado, ¿no? Pero bueno, que todo el mundo son como vampiros, magos, tal, no sé qué. Claro, esto yo no sé hasta qué punto dentro de unos años ya a la gente le sudará bastante el tema. Darrow au Andromedus nos dice por Twitter que Olivia Cook va a ser Artemis en la peli. ¿Quién coño es Olivia Cook? No lo sé. Lo estoy buscando ahora mismo. Una chica guapa. No, no molesta mirarla. Olivia Cook. Sí, me parece bien. A ver, no sé si se verá los que estáis aquí, pero bueno. Es esta señorita de aquí. No sé si se está viendo bien. Pero bueno. Sí, se ve. Es esta señora de aquí, pelirroja, bueno. Y es muy guapa, así que no es Artemis, pero bueno. No, pero bueno, todos serán guapos de la hostia. Bueno, depende, puede ser Artemis, la Artemis virtual, puede ser perfectamente. No, pero se supone que la real es muy guapa. Claro, se supone que la real es idéntica, solo que tiene media cara chunga. Y rellenita. Claro, pero todos más o menos son versiones idealizadas de sí mismos, ¿no? Rellenita, lo viste. Bueno, y el prota al principio también es rellenito, lo que pasa es que luego se obliga a sí mismo a hacer deporte y se supone que mejora y tal, pero vamos. Y H es una puta gorda, o sea. Oye, tengo una... Aquí has quedado súper bien. Tengo una... Eso también puede ser polémico, según cómo lo traten, y en la peli más, seguramente, porque tendrá más difusión. Pero el mensaje de H es, como ser negro no mola, me hago pasar por blanca. Ya. Yeah. No, negro y mujer. Negro y mujer, no mola, pues me hago pasar por blanca. Yo creo que manda un mensaje feminista y antirracista chulo, el personaje de H. Sí. Yo creo que por eso, a mí cuando descubres que es una señora en caravana, No, es una señora, tiene un mes más que él. Bueno, una mujer. Pues si son niñatos. No, chica. Coño, no es una mujer que diga hembra. Es una adolescente. Ahora sí. Prepuber, negra. Descubres. Afroamericana. Que es uno de los. Y lesbiana. Y lesbi, es verdad. Lesbiana. Cuando descubres que es el tercer mejor jugador, o podría ser el primero realmente. Y el segundo mejor jugador es otra chica. Yo creo que aquí Ernest Cline está diciendo algo. Pero parece un poco metido con calzador eso también, en plan para ser políticamente correcto, creo yo, un poco. Yo en la novela no creo que sea tan... No. En la peli lo harán, lo meterán, ¿eh? Para hacer políticamente. Sí, y para hacerse los chachis. Pero yo creo que aquí simplemente era para sorprender al espectador. Sí, sí, también. A mí me gusta mucho. ¿Quieres que te diga? ¿Estará con calzador políticamente correcto o no? No, no, queda bien, queda bien, queda bien. Lo digo porque en Armada vuelve a ocurrir. Como políticamente correcto, pero también lo puedes interpretar como políticamente incorrecto, ¿eh? Según el mensaje que quieras buscar. Lo digo porque en Armada vuelve a ocurrir algo parecido. No, no sé cuánto es lo mismo. Entonces ahí ya no. Sí que chirría, sí. Pero bueno. Vale. Tengo una cosa a comentaros que me salió. A ver, es que hemos leído un mensaje de Belcebón que dice que. Dice, Alex, dale una colleja a Octavio cada vez que ponga esa vocecilla, que me está dando un mal. Y yo he preguntado, ¿qué voz? Y dice la de. Sí, no sé. Ahora no me saldría la voz, pero no sé. ¡Oh, no me odies! Por ah, eso, vale, vale. Y no sé. A ver qué os parece esta reflexión. Que luego me vais a decir que sobreinterpreto, como queréis decir, los libros, pero bueno. ¿Sobre todo? Bueno, da igual. Yo he encontrado paralelismos con el personaje de Bastien, de La Historia Interminable. Sobreinterpretas, estás sobreinterpretando. que te den por culo. No, en serio, o sea, es un personaje aislado de la sociedad, relativamente pobre, que de pronto encuentra un lugar donde se puede refugiar virtual, que es un libro en un caso, en el otro caso es un videojuego de realidad virtual. Y encima incluso tiene paralelismos cuando Parzival se le sube un poco a la cabeza el hecho que ha ganado, la chica le ha dejado, lo deja todo de lado, y Bastien, en La Historia Interminable, bueno, esto es un poco spoiler de La Historia Interminable, pero ya va siendo hora de que la leáis, o sea que lo sabéis. Mira, pues a La Historia Interminable le podríamos dedicar un spoiler club. Pues sí, sí, sí, sí. Y bueno, en La Historia Interminable pasa algo con Bastien, ¿no? Que el mundo de la fantasía le pasa algo, Bastien se vuelve un poco malo, entre comillas. Bueno, Gilly. Sí, Gilly. Y yo, leyendo, encontré paralelismos. ¿Qué opináis de esto? ¿Me lo estoy inventando todo? ¿Tiene...? Sí, yo estoy de acuerdo, pero es un arquetipo en general, claro, de personaje que puede estar en muchos sitios, muchos sitios. De hecho, Klein lo usa siempre. En Armada es lo mismo. Y en el relato que tiene de Omnibot Incident, se llama, creo, también es lo mismo. Es que es lo que decía yo antes, que si haces mucha abstracción de la novela, la has leído un montón de veces. O sea, sí. Es el camino del héroe, un poquito, pues, visto... Bueno, es el camino del héroe, es el Moisés, ¿no? El que llega, no es nadie en la cesta, y de repente, pumba, ¿no? El salvador de la humanidad. Siempre lo mismo. Sí. Hombre, seguro que el Ernest Cline, La Historia Interminable, se lo ha leído, ¿eh? Pero... Seguro. Que sea una referencia explícita. No, yo creo que tampoco. Pero no, el paralelismo no va solo en el hecho de que sea un personaje aislado, que va a estar destinado a salvar el mundo porque entra al mundo digital, sino incluso en la estructura de cómo evoluciona el personaje. Sí, lo hemos visto muchos. Es Neo, como decías ahora, es Bastien. Pero no sé, a mí me gusta encontrar este paralelismo con La Historia Interminable. Me gusta que te guste, pero no lo veo. O sea, encima por Twitter, cabrones, me estáis avasallando con estás sobreinterpretando, Alex. Deja de hablar. Lárgate a la habitación. Que te den por culo. A todos. Yo eso no lo estoy viendo, todo esto en Twitter. Pero... A ver, Eduardo Télez, esta pregunta la puede responder David. Eduardo Télez nos pregunta por Twitter que, bueno, ¿cuál novela fue primero? Primero fue Ready Player One. Sí. Y si vale la pena leer Armada. Si vale la pena, yo creo que sí. Hombre, si te gusta Ernest Cline, yo creo que Armada te va a gustar. Es un libro. ¿Podrías hacer la sinopsis sin spoilers? Sí. Armada va de un chico que se llama Zach Lightman, que es un estudiante de instituto. Su madre es viuda. Su padre murió cuando él era un bebé, nunca lo conoció. Su padre era muy aficionado a los 80, a los videojuegos, a las pelis. Y él tiene un desván lleno de las cosas de su padre que lleva revisando desde hace muchos años. Él está ambientada en el año 2018, si no me equivoco, no es un futuro muy cercano, no es ciencia ficción. Y la novela comienza con Zach en el instituto mirando por la ventana y ve una nave que es un caza de armas, que es el videojuego con el que mata marcianos online, básicamente, al que juega todas las noches. Y ahí empieza. Bueno, pues lo vamos a dejar ahí. Este no entra en el spoiler club. A lo mejor al final del spoiler club hacemos algún comentario, pero sin spoilers. Sin spoilers. Bueno, sí, vale la pena leer Arnada. Yo me lo estoy leyendo ahora. Yo creo que sí, que vale la pena. O sea, es verdad que es un libro, para mí, como lector, ha sido una novela un poco inferior. La estructura no me gusta tanto. Uh-huh. Es verdad que el rollo de Ready Player One, de que sea una estructura tan de videojuego, de primera puerta, primera llave, segunda llave, segunda puerta, le da mucho ritmo y que ese ritmo no lo tiene Arnada. El protagonista de Ready Player One también es mucho más carismático. El de Arnada no lo es tanto. Es un poco capullo, la verdad. Sí. Y bueno, pero como libro de Ernest Cline hay aventuras, hay mucha acción, quizás demasiada. Y hay muchas referencias que si te gustan, pues no son las mismas, la verdad. Hay muchas más a pelis de ciencia ficción, a libros de ciencia ficción. No tanto a videojuegos, más o menos. Pero entonces sí que dirías que comparte muchas cosas en... O que comparte algunas cosas. O sea, que se nota sí, que es una novela. Claro. No me imagino otro autor que pueda escribir una novela así, la verdad. Ya. Se le ven todas las costuras como se le ven en Ready Player One. De hecho, hay referencias muchísimo más forzadas. Muchísimo. Permíteme un paréntesis para los que os habéis conectado ahora al programa. Llevamos ya un ratito. Bueno, estamos haciendo un sorteo de un ejemplar de Ready Player One. Para participar simplemente tenéis que tirar un dado, ya sea de 6 caras, de 20 o de lo que sea, y subir una foto a Twitter con el hashtag Spoiler Club. Entran en el sorteo todos los que saquen de 50% del dado hacia arriba, es decir, si es un 20 de entre el 10 y el 20. Y bueno, entras en el sorteo y en un par de días o así seguirá abierto el sorteo para que participéis y sortearemos el libro. Sí, de momento no hemos recibido ninguna foto, o sea que... Y sí, ¿Chus ha subido? Un 3. Un 3. Tenemos un 3. No, y otra. Hay otro, ahora no me acuerdo quién, ¿eh? Había otra persona que había subido un dado 20 y había sacado un 18. Sí, ya. Eso es crítico, ¿eh? Con la espada larga eso es crítico. Encima ha tirado el dado, no sé cómo, pero lo ha puesto en el tapón de la botella de la cerveza. O sea, tiene muy buena puntería para tirar un dado que cae un 18. Encima de la botella y se queda así, ¿eh? O sea, y se ve totalmente natural la foto. ¿Sí? Belcebón, soy yo. O sea, no sé si podéis verlo por aquí. No, pero... ¿dónde lo ha enviado? ¿Por qué no? Yo no estoy recibiendo estas cosas. Pues está, si vais a Spoiler Club, mira, está retuiteada por Spoiler Club. O sea, Belcebón, tienes una potra tirando dados impresionante. Eso es triple crítico o algo debería ser. Esto de poder ponerla encima. Vale. Bueno, Ready Player One. Más cosas. Hombre, podríamos hablar de todas las referencias, ¿no? Las referencias, claro. No, aquí hay que entrar a tema friki. ¿Cuáles han sido las referencias que más ilusión os ha hecho reconocer? Ostras, vaya pregunta. Difícil, que conteste otro mientras tanto. Como comenté antes, la tumba de los horrores es una de mis favoritas, pero para no repetirme ahora mismo, la verdad... Pues a mí a lo mejor la de la tercera puerta, la de los caballeros de la mesa cuadrada. Ahí me la ha robado. Te joder. Hombre, a ver, para mí juegos de guerra, claro, lo que pasa es que es muy bestia toda la peli entera, ¿no? Pero esa peli de que desde pequeñajo le tenía mucho cariño, pero me ha gustado más, yo creo, el guiño que le hace a Far Cry. Con la nave que tiene él y todo el rollo. Sí. Otro que me ha gustado mucho es que saliera a cortocircuito. Es verdad. El robotito que peta al final de todo. No, está muy bien. Todas las canciones, Rush, está muy bien también. Claro, yo las canciones me dejaban más indiferente porque nunca he sido muy de música. Ah. Yo, de hecho, cuando me leía el libro y salía una canción, me ponía la canción y seguía leyendo. eso es un buen friki. Es el espíritu, sí, muy bien. Pues las canciones sí que las pelis no tanto, los videojuegos sí, tampoco los más antiguos porque había unos de vectores que no, ni puta idea. No sí, los... el Dungeon of Dragoras se llama, creo. Sí, claro. Sí que conocía uno de Star Wars, que sí que es cierto, hay uno de Star Wars que vas por el... Pues primero matas Starfighters y luego te metes en la Estrella de la Muerte para tirar los cohetes. Sí. Es vectorial. Este sí que lo conocía, pero el resto de videojuegos... Yo conocía el Tempest. Bueno, conocer, o sea, que son arte de todos. Pero haber jugado al Tempest y a la aventura y al Zork también había jugado. A mí las aventuras gráficas, las aventuras conversacionales... O sea, un clásico, ¿eh? Sí. Sí. Lo que pasa es que lo del secreto este, la habitación secreta de Kakata, eso no tenía ni puta idea. Tampoco. A mí me ha gustado también el Spider-Man, que es el mecha este de Spider-Man de la serie japonesa de los 70 o algo así. Que... Ah, sí. Súper retorcido. Sí, sí, sí. Es muy friki. Eso es muy friki, muy bueno. Y el Ultraman también, que sale y usa la técnica, que es el disco este también. El Ultraman mola mucho. Sí, pero el Ultraman aún es conocido, pero es que lo del Spider-Man. Claro. Sí, lo del Spider-Man. Dice Darrow que para... No sé si es él o ella. Confírmanoslo, por favor. Dice el momento Rush. ¡Por Dios! Rush, claro. Momento Rush. Rush. Sí. Y referencias que hayáis echado en falta, que digáis, en esta novela falta esta referencia para ser la novela perfecta en cuanto a referencias frikis. Yo tengo una. De hecho, si no tenéis que pensar, voy a empezar yo. Faltan referencias a Golden Axe. Pues creo que lo nombra, ¿eh? Monkey Island. Diría que no Castlevania... Monkey Island debería haber hecho alguna referencia. Sí, el Zelda. El Zelda. Bueno, pero el Zelda ya no está en 80, bueno. Hombre, sí. Sí que lo es. El... Ah, sí, vale, sí. Vale. El primero. Pero... El primero que es un súper chungo es 80, sí. Sí. Pero por los pelos. Ya, ¿El gran héroe americano sale? No, es verdad. Creo no sale, yo creo. Dale, falta. Ya. El equipo A sí que lo menciona de pasada. El coche fantástico también le añade al DeLorean, ¿no? Sí. Bueno, y claro, a ver, reconozcamos que es imposible. Verano azul falta. Es imposible sacarlo. Ahí, de prueba final, cargarse a Chanquete. Eso. Mira, ¿sabes cuál falta? Y falta, ese falta, ese de haber estado. Bola de drag, Dragon Ball. ¿Es verdad? Ah, pues sí, faltaba un Kamehame. Faltaba un puto Kamehame del libro. Es cierto. Pero eso es problema generacional, porque allí en Estados Unidos Dragon Ball llegó en los 90 y largo. No, 85-86, ¿no? Es bola de drag. Sí, pero en Estados Unidos, ¿no? Claro. Ah, vale. Mucho después. Pues mira, pues se salva por eso. Vale, ahí el anime llega tarde. Sí. Ah. Y no sé, más referencias que falten. 84, sí. 84, vale. Y más que falten ahí, hombre. No sale. Ah, sí, sí que sale. Regreso al futuro sale. Sí, ¿no? Sí, sale, sí, viaja con DeLorean, ¿no? Hombre, sí, la historia interminable que tú decías podría haber salido. Bueno, también podría, con los pelos, ¿eh? Podría haber salido una morla por ahí, ¿no? Una morla con los acertijos y estas cosas podría haber salido. Bueno. Bueno, pero la escena interminable no es tanto la peli como el libro, ¿no? Y el libro que es... Para mí es el libro, sí. Ya. Para mí también. Interesante. Dice Chus que le falta una referencia a Contra. ¿Qué opináis? Joder, sale, ¿no? ¿No sale en un momento dado? Creo que no. Vale, sale, vale. Sale Black Tiger, que es un de Capcom. Sí. Es verdad, creo que no. Y a David le falta Willow. Willow. Gran peli de mi infancia. Mira, pues vale, Willow compro. Willow tendría que haber salido algo, sí. Yo creo... A mí me falta más rol, por ejemplo. ¿Cuál? Más rol, en general. Bueno, y libros tampoco salen tantos, por ejemplo. No. Yo bueno, he notado que a Klein los libros... No a mí me hace gracia que le llamara a Vonnegut a la nave porque justo me había leído Matadero 5 hacía nada. Unos días. Belzebón nos lanza una reflexión muy interesante que creo que va a ser el próximo tema del que vamos a hablar. Dice, ¿vais a hablar del mensaje ambiguo que hay hacia la cultura de entretenimiento? Sí, yo eso quería hablar de ello, ciertamente, porque realmente es una apología del escapismo, aunque hay alguna, sí. Aunque el mensaje final que le da el Hadid cuando lo encuentra es no cometas mi mismo error y fíjate en lo que hay fuera, que la realidad... solo es la realidad, el otro no deja... En el fondo se lo está pasando de puta madre el cabrón. No, y en el fondo la premisa de Oasis, ¿no? La premisa del mundo que crea es el mundo de fuera es una mierda, creemos un mundo paralelo virtual que sea mejor. Y lo consiguen, ¿no? Que, y claro, el... tú te lo estás pasando de puta madre con lo de Oasis. Que al final te venga el otro y te diga, no, pero si en realidad... tiene la cara chunga y es gorda, pues pero real, dices, no. De hecho, una de las últimas frases del prota es que nunca más volverá a entrar Oasis, creo. Sí, eso es verdad. ¿Lo dice? No, lo que dice es... Lo piensa. Que era la primera vez que no tenía ganas de volver a conectarse. Eso, a exacto. Seguro que se le pasa, ¿eh? Hombre, ¿no? Además es el puto dios, ¿no? O sea, tiene que entrar... De hecho, sí o sí. El libro acaba... Y entonces pensé que por primera vez desde que tenía memoria no sentía el menor deseo de regresar a Oasis. Sí, porque, bueno, eso un polvete y se pasa. ¿Eh? Bueno, sí, pero durante todo el libro lo trata un poco como... poco yonki, ¿no? Al entrar, o sea, ya tiene ansias y pasa, o sea, han pasado 24 horas y tal y tengo ganas de volver a entrar. Sí, se pasa varios días conectado sin comer y sin beber, sí, ¿no? Sí, sí. Rollo yonki. Cuando está en la caravana, cuando es muy pobre, vaya. Sí. De hecho, yo me imaginaba, no sé si habéis visto la peli de Wall-E. Sí. De Pixar. Yo me imagino a la gente en los trajes hápticos, me los imagino como los gordos de Wall-E. Tirados en un sillón y que solo mueven las manos y poco más. Pero claro, por eso todos ellos están fofos. O sea, H, él, bueno, la que está más en forma en teoría es ella, porque él es un gordopilo que no luego se pone a hacer ejercicio y vale, pero la más normalita es Artemis. O sea, a mí me parece bien que se pone a hacer ejercicio porque no empieza a no caber en su traje. Es verdad. Bueno, porque... Pero no, ya por eso. Lo que pasa es que luego, como coge la rutina esta de que durante X meses no para de hacer ejercicio, pues se engancha y dice, bueno, tuve la oportunidad de dejar de hacerlo y seguí, ¿vale? Pero... No, pero entonces te hace el momento anuncio de teletienda de... Y mi cuerpo, y noté que me lo pasaba mejor y me notaba más fuerte y más ágil mentalmente. Y dices, ah, no, una pizza y la tele es lo mejor, cabrón. A mí no. No, pero eso yo como médico tengo que discrepar. O sea, cuando estás en forma. No, eso es así. Mente sana, incorpore sano. Referencia que creo que no sale y me falta: pizzas. Es verdad. Hay una referencia. Hay un momento que va a una pizzería virtual y si pidiera una pizza, me traerían un. Como tengo una tienda asociada, me llegaría a una casa, me la podría comer a la vez. Claro, las pizzas es el alimento por la antonomasia de los... Que es en una pizzería de donde era pequeño el... Es donde juega el Pac-Man. Es verdad. ¿No? Pero sí que creo que es una apología del escapismo la novela. Lo que pasa es que es divertida igual, pero sí que lo es. Bueno, es y no es, ¿eh? Porque es eso, lo trata como un yonki, lo pone de gordo, de chungo, o sea, incluso lo llega a pasar mal en momentos, ¿eh? De no comer, come mierda continuamente, o sea, que si Doritos, o sea, cuando está comiendo, todo el rato dice que está comiendo porquería, que sí. No, y cuando le detienen y le llevan a la empresa, dice la primera vez que se pone las gafas de miedo, dice, bueno, y respiré, porque por fin me podía conectar, aunque fuera... No, por eso, las sensaciones... Un poco de agobio también, ¿eh? De que cuando sale del o pues está mucho rato metido ahí, te da eso, bueno, de yonki. Que si sois de videojuegos, que yo he pasado fases, es verdad que pasa, ¿no? O sea, hay un momento que el videojuego es una de las cosas que más te hace perder la noción del tiempo. Pues imagínate allí. Es verdad que pasa, pero no sé, también pasa cuando ves la tele. También pasa. Yo creo que hay pocas cosas que tengan la capacidad de absorción en un momento que lo estás haciendo que un videojuego. A ver, yo por ejemplo, o sea, bueno, yo acostumbro a dormir tarde, ¿no? Soy un poco insomne, pero un videojuego, con ese no sobas. O sea, te pueden dar las 6 de la mañana y tú estás ahí intentando con el puto malo de turno o lo que sea. Sí, con un libro con la tele te duermes, sí. Hay un momento en que caes. Con un videojuego no caes, ¿eh? Sí, puede ser, sí, ¿verdad? Sobre todo si es un poco de acción. Sobre todo si son estos MMOs de farmeo buenos que te puedes tirar sus 8 horas. Sí, wow, que te pegas ahí la vida. Exacto. Exacto. Sí, yo también estoy de acuerdo en que creo que hace apología del escapismo, pero no me importa para nada y de hecho creo que lo hace en el buen sentido. Y creo que la novela es un homenaje muy chulo y muy positivo hacia todos los que nos hemos sentido aislados en algún momento porque nos guste esto. Y yo creo que ahí nos tiene cogidos Ernest Cline. No, y luego también hay otro mensaje, ¿no? Que es el de... que quien quiere Oasis es como un espacio de libertad y quien lo quiere dominar es una empresa capitalista que lo que quiere es llenar cyberpunk y cobrar a todo el mundo por entrar y toda la comunidad se organiza más o menos pues para impedir eso. Ah, una cosa un poco inverosímil de la novela, todos o casi todos los que usamos internet conocemos 4chan y su capacidad para hackear o descubrir datos personales de gente. Me parece muy poco irreal que se tarde más de 5 años en descubrir la primera llave cuando la capacidad de internet es tan potente. En el 2015, imagínate en el año de Ready Player One. Deberían haberlo conseguido en días, vaya. Sobre todo habiendo foros de información y historias de estas. Es la premisa sobre la que construye la novela también. Claro, pues a mí la premisa me falló un poquito. Pero también la premisa, lo que pasa es que Al principio la gente se dedica mucho, pasa X tiempo y no lo consiguen. Sí, se aburre. Y quedan cuatro mataos que siguen buscando. Lo que pasa es que él lo encuentra y lo encuentra por casualidad y entonces la cosa se vuelve a encender, digamos. Pero... Sí, de hecho, está bien encontrado los Gunters. Sí. Hunter. Dice Belzebón, sobre la pregunta de antes sobre escapismo, dice que no solo el protagonista, sino que todo el mundo se va a la mierda porque toda la población está conectada y pasa de lo que ocurre en el mundo real. Bueno, pero en realidad muchos están trabajando en el mundo real, lo que pasa es que lo hacen a través de Oasis. Pero una cosa que está bien... El tema de la educación es súper interesante, además, ¿no? Porque el sistema educativo en el mundo real es una puta mierda, pero hay un sistema gratuito, que si sacas un mínimo, o sea, te han de aceptar, pero si te aceptan, pues tienes acceso gratuito a la educación, es una educación de nivel, tiene cosas interesantes, ¿eh? Lo que es la propuesta que hace. Sí, no está mal ese rollo, o sea. Bueno, y también es interesante el ese momento que decías tú antes, Miquel, de que cuando llega cuando lo captan y lo obligan a trabajar forzosamente como esclavo, digamos, somos nosotros. Eso está muy bien. O sea, tienes muchas deudas, te cogemos de los huevos y hasta que las pagues. O sea, yo, todos. Eso, y en Estados Unidos más, ¿no? Porque el sistema educativo mismo está montado en base a eso, a nivel de universidad. Tú pides un crédito, pero bueno. Sí, que dicen que esa burbujita puede estallar. Eso puede ser muy divertido, ya verás. Qué risas. Sí, porque de tu casa te pueden echar, ¿no? Te pueden desahuciar, pero si has estudiado, has estudiado. Sí, y dicen que como pete esa burbuja nos vamos a reír mucho. Claro, cogieron el rollo, creo que decían que era, bueno, no sé si aquí lo hacen, pero sueco o no sé qué. Quiere que tú estudias, te lo paga el gobierno, y aquí también lo pagas. Sí. Y entonces cuando curras, tú pagas, ¿vale? Pero claro, como es el gobierno, si no curras, no pagas, no pasa nada. Y ahí dijeron, hostia, buena idea, vamos a hacerlo en privado. Entonces, claro, todo de peña, dando pasta a los alumnos de mierda que no encuentran curro, deu, burbuja y espérate. Bueno, te dan un crédito, ¿vale? Es como todos los créditos. Claro, pero no lo pueden devolver. Lo tienes que devolver, sí. Claro, no pueden. Entonces, si no tienen curro, lo pueden devolver. Como son empresas privadas, como se vayan a tomar por culo todas, nos vamos a reír. Oye, otra pregunta sobre Ready Player One. ¿Hacia dónde creéis que Ernest Cline tiene predominancia en cuanto a referencias frikis? ¿Pelis, videojuegos, música? Pelis. Rol. Pelis, sin duda. Pelis. Yo no creo que sea una persona que lea mucho. Sí, pelis y luego videojuegos. De hecho, nombra muy pocas novelas. Nombra un par así de clásicos de ciencia ficción. Y algún autor yankee famoso y fuera, como el Vonnegut, por ejemplo, y ya. Novelas, casi nada. De hecho, es una cosa que echen falta. Pero videojuegos y pelis están muy ahí, ¿eh? Sí, canción y música. Yo creo que pelis. Música está un poco más limitada, pero bueno. Pero claro, por ejemplo, videojuegos se conoce, ya te digo, estos juegos vectoriales de los primeros que salieron, que, por ejemplo, ¿cómo se llama este de mazmorras, de rol? Que dice, Dungeons of Dagorath. ¿Cómo, perdona? Dungeons of Dagorath, ¿no? Es un juego en que tú tienes que escribir ir a la derecha. Y, bueno, sí, creo que fue, de hecho, el primer juego de rol en primera persona, antes de los Eye of the Beholder y todos estos de ID. Y no había interfaz gráfica y era con texto todo, creo. Tenían su gracia. Yo me acuerdo mucho, yo el ordenador que tenía era un Spectrum. Y aquí estaba aquel de... Bueno, había varios, pero a mí me gustaba mucho uno que se llamaba La Aventura Original. Yo diría que era uno de estos. Y tenía mucha gracia. Además, siempre había un momento que tú insultabas. Decías, puta. Y te decía, vigila, que tal, puta, puta. Y si lo decías, no sé, X, tres veces, me parece, te echaba del juego. Maleducado. Seguimos haciendo lo mismo con Siri, ¿eh? O sea... Claro, sí, lo mismo. Y luego había unos de Sierra, que eran los de... Yo les llamaba la riba de putas, pero era Leisure Larry, no sé qué. Sí. Que sí que había una imagen y tú movías al personaje, pero luego escribías lo que querías que hiciera. Sí, y sí, esos me encantaban, pero me encantaban, eran súper divertidos. Como el Monkey Island, todos estos juegos eran cojonudos. Pero tú en el Monkey Island, que también estaba muy bien, sí... no escribías, o sea, tenías las palabras y las construías. Tenías la imaginación de que tenías que construir, tú tenías que escribir la frase, no tenías. Eso se lo cargaron a posteriori, creo. El Larry lo volvieron a lanzar con interfaz gráfica como. Sí, empezaron con el Quest 5 y empezaron a adaptarlos todos a point and click, ¿no? Y que también eran guays. Pero para mí se perdía gracia. Bueno, yo tuve un Atari de muy pequeñajo. Y yo también. Atari tenía colores ya. Sí, Atari tenía colores, pero yo tenía el juego del tenis, que también sale, también lo menciona en el libro. A mí me gustaba el Pitfall, que es el tío este en plan Indiana Jones que iba saltando huequitos. Sí. Y era Spectrum. Y mis amigos de MSX, y eran los dos a los que tenía acceso a Spectrum. Yo era Commodore. Y MSX. Sí. Mira, un juego que me ha faltado, el Nemesis. Pues sí. Bueno, pero sale el Galaga que se parece, ¿no? ¿Y Prince of Persia no os ha faltado? No, era de después. Prince of Persia es de España. 90, ¿no? Es de Mega Drive y tal, ¿eh? Sí, es de... No, salió en PC también, ¿eh? ¿Sí? Uh-huh. Hasta lo voy a buscar, ¿eh? Pero porque no me acuerdo, pero me suena de los 90, finales, ¿sí?, de los 80, pero vamos. Sí, por ahí. Pero era muy guay el Prince of Persia primero. Sí. Oye, antes esos balanceos. Antes de introduciros al siguiente tema, quiero leer Twitter, que tenemos algunos comentarios. Bueno. Mira, es del 89 el primero, casi. Ahí está. ¡Toma! Bueno, ha sonado la foto, tampoco te quedas tú que... Dice David que, bueno, la gente hace la vida en Oasis y que los trabajos, incluso de niñera virtual, son desde Oasis. De hecho, Belcebón dice, en referencia a esto, que como la falta de combustible hace que las reuniones de negocios sean muy rentables desde Oasis, en vez de tener que moverte en persona. O sea, que realmente... Esto me recuerda mucho, no sé si a ti te ha recordado, Miquel, porque sé que lo has leído, no sé si vosotros dos lo habéis leído, a la novela de esta fallida de Somoza. No se parece en nada. No. Ya le gustaría a Somoza, yo creo que se pareciera. O no, no le gustaría, ¿no? Pero no. En el sentido. Total de trolls. Somoza no estoy viendo el programa, pero es improbable. Sí. En el sentido que la. Joder, no puedo. Que los negocios se hacen a través de realidad virtual en vez de la. Sí, no, tú. Era el libro de M. aquel, ¿verdad? Exacto. El libro de la colección M. Correcto. Pero bueno, si vas a eso también se parece a Matrix. No sé, quiero decir que. Bueno, sí, esto está todo mundo, sí. ¿No? A ver, por cambiar el tema. Si nos van a enviar un ataque de dos o algo así. Escúchame. Yo he pensado mucho mientras leen el libro en Kung Fury. ¿Vosotros no? No se me había ocurrido, pero bueno, sí. Pero lo veo. Y de hecho había. Sí, exacto. Pero me parece que cuando empezaron, yo diría que antes de que acabaran lo de King Fury, cuando empezaron con los trailers o el trocito aquel, ya lo ponían en relación con Ready Player One. No sé. Lo que sería Ready Player One, sí. Hombre, yo creo que Spielberg tendría que verse unas 10, 20 veces King Fury antes de hacer su peli. Spielberg dirijo, hombre. No hace falta. Si no se le va la olla... Yo creo que se tendría que mirar la peli. Dame, no. Spielberg es Spielberg, hombre. Para mí, Kung Fury es Ready Player One y ya está. ¿Y es que no lo he visto? Vale. Mira, nos están haciendo una pregunta desde Nova, que es, ¿de verdad pensáis que faltan referencias en Ready Player One a más series y libros retro? Yo creo que no faltan en el sentido de que hay muchas que ya está bien, ya me vale. Pero bueno. Claro, cada uno tiene las suyas míticas y entonces esas las echas en falta. Claro. María Teresa nos dice que hay una lista de lecturas recomendadas a los Gunsters, pero salen menos de 20 autores. Vale. Chus, que Prince of Persia estaba para Super Nintendo. Mega Drive, creo. Y Mega Drive, seguro. Yo tenía Mega Drive. Yo lo tenía en PC. Y Jordi Batseis dice que son demasiados años para resolver una búsqueda del tesoro. Con Trial Evolution llevan 3 años ya. Y pone un enlace. Vale. Yo Trial Evolution no sé ni qué es. Pero ¿cuál? Yo tampoco. ¿Cuál? No sé qué volumen. Pregunta qué cervezas ha tomado Alex porque le ven muy contento. Una Jacobsen. Jacobsen. Que es de Carlsberg, que es una cerveza danesa. Y ahora voy a por esta danesa, Ahí va. Pilsner. Yo ahí voy con una Epi 2, así. Si es la hora bueno, de... ya está el Pisapins. Esta era con mucho cuerpo, tipo negra. Tejera está con vodka en botellita de agua. Agüita del trailer. Aquí el vodka. Sí, orujo. Yo pensaba que era Ginebra. Bueno, Ginebra, orujo. Hostia, es que la Ginebra es muy heavy metal, ¿eh? Bueno, sí, si le pones una gotita de tónica, no. Ese Miquel con sus gin tonics a lo 007. Yo soy muy de... Hostia, mira, ha faltado referencias a 007. No, hay alguna de James Bond, ¿no? ¿Hay alguna? Sí, a mí no me ha faltado. A lo mejor me gusta y... Pero, ¿sabes qué me ha faltado, por ejemplo? Ya sé que... No, ya sé qué referencia falta. Buffy Cazavampiros, por favor. Vale, esos 90, ¿eh? Miquel. Sí, no puede ser que salga Firefly y, o sea, si me sale Firefly, que sale, ha de salir Buffy. Es verdad. Bueno, sí. Sí. Yo creo que al final Klein acaba tirando de lo que más le gusta y en realidad le da un poco... Punto. A mí lo que me ha faltado, que es una frase que casi todos los que hemos jugado a rol o nos gusta la fantasía hemos dicho, es y con mi hacha. Yo creo que antes de la batalla final debería haber hecho un, no sé, cuenta con mi láser y con mi puño o algo así. Yo creo que esa referencia hubiese estado chula, el Señor de los Anillos. Es una referencia al Señor de los Anillos. El Señor de los Anillos, claro. Esos... Da igual. El libro no. En la peli. Sale el puto Rivendell. Es verdad. Sale el puto Rivendell. Es verdad. En la peli... Ya lo tiene cubierto. Ya. En la peli los elfos, en fin, son gordos, calvos, y que dices, hombre... Yo sé, pero bueno, calvos bueno. Y gordos los elfos, yo en el libro los recuerdo. Pero bueno, no pasa nada, Jackson. La peli mola. No sé, yo no estoy muy de acuerdo con que sean calvos y gordos, pero creo que eso... ¡Hombre, no! El señor Smith es calvo, no jodas. Y el, vamos, un elfo calvo, tío, no sé. Pero le ponen peluquita. Tiene peluca. Ya, no sé, yo tampoco lo considero tan calvo, ¿eh? Lo que pasa es que tiene... Y el rubiaco gordo cabrón que viene a ayudarlos al final, que dices, ¿esto es un elfo? Pues, esto es un... No lo recuerdo. Sí, sí, un tío ahí topetón, todo amorcillado, que dices, hombre, los elfos son, no sé... Fuera, señor. Un respeto a los amorcillados. No, yo soy morcillamán y no pasa nada, pero un puto pero, elfo no. Pero no soy un elfo, ¿no? Vale. Claro, a ver, hombre, incluso Galadriel es fea, ¿qué quieres que te diga? Yo soy más enano. La actriz me mola, pero Galadriel se supone que es la bomba, y esa actriz dices, hombre... Sí. Lo que pasa es que en la peli sale Liv Tyler y el otro desmerece, pero... Yo discrepo con eso, ¿eh? Uy, aquí ¿has dicho que yo discrepo con eso? Aquí puede haber tema para una hora más después del club, ¿eh? Yo lo veo. Sí. Oye, una pregunta. ¿Cuando leíais, pillabais el 100% de las referencias o os ibais a Google a buscar ahí? Yo las pillaba todas. Yo, de pelis y música, todas. De juegos, 60%. Igual, Miquel te ha ganado que las pilla todas, al 100%. Yo no he hecho ninguna. Lo que no he hecho es ir a Google, eso no. Pero... No, yo tampoco. Yo me imagino a Miquel empezando a leer el nombre del videojuego, ya sabía qué juego es y cómo iba a ganar. Yo no estoy al día en absoluto de videojuegos y hace mucho que no juego. Klein tampoco. En esa época sí que juego. En esa época lo conocía. Claro, tampoco. Es verdad que los juegos, por ejemplo, Golden Axe no sale, que críticos. Bueno, sale Gauntlet. Pero es verdad que los juegos que salen son muy, muy, muy, muy antiguos. Son muy En Armada pone el Call of Duty y el Modern Warfare como juegos diferentes. Y el mismo juego, la misma saga. ¡Una! ¡Hostia! Eso sí. ¡Hostia! Eso va a generar mucho debate. ¿Quién pinche nah, movería. Hombre, El Call of Duty ahora mismo es uno de los juegos más super ventas entre los adolescentes. O sea, sí, imagínate que tú tienes 15 años y te compras este libro. Armada. Y lees eso. Pero es una pequeña referencia. Sí, lo voy a poner al Klein este. Bueno, sea como sea, es un libro... Está muy bien, ¿eh? Es muy recomendable. Un detalle curioso, que no pasa nada de duda, ¿eh? Pero el... Yo ahora lo he releído, pero la primera vez era audiolibro... Y el que lo lee, el lector, el narrador, era Will Wheaton. Que además lo hacía súper bien. Sí. Y es curioso porque, claro, era Will Wheaton diciendo que se presentaba presidente de Oasis Will Wheaton. ¿Sabes? O sea, se nombraba a sí mismo. Bueno, tal anécdota, no tiene más, pero hacía gracia. Lo ha vuelto a hacer con Armada, creo. También lo, también lo narra él, sí. Muy bien. Es que lo hacía muy bien, ¿eh? Yo por eso tenía curiosidad por releerlo, porque en la época que me dio por los audiolibros hubo una serie de novelas que me gustaron mucho y que siempre pensaba, hostia, no sé si leídas me hubiera gustado tanto, porque cambia un poquito la forma de... Pero, y también porque buscaba pues libros que no fueran súper complicados. Y, por ejemplo, es lo que me pasó, por ejemplo, con los Juegos del Hambre. A mí los Juegos del Hambre me encantó, pero fue porque el audiolibro es cojonudo. No sé si leído me hubiera gustado como me gustó... Ah, pero hablas en inglés, claro, siempre. Sí, claro. Sí, porque Will Wheaton en castellano debe perder. En España no hay mercado de audiolibros, casi. No, no lo creo. En España hay, me parece que por iVoox, o sea, hay alguna cosita. Hay cosillas. Sí, cositas hay, pero vamos. Claro, lo deben hacer cuatro con todo su amor, que deben cobrar una mierda si cobran. Y por ejemplo, todo. O sea, cuando te metes en el mundillo este un poquito, empiezas a conocer a los narradores, sabes quiénes lo hacen bien y quiénes no, y yo no lo hago, pero tiene su gracia lo de los audiolibros. Sí, yo de hecho casi sí. Me he leído la mitad de cosas de Sanderson que me he leído ha sido de audiolibros. Yo todo Nacidos en la Bruma fue o sea, el mismo en inglés, todo lo escuché por audiolibro. Y toda la trilogía de la primera ley de la Abercrombie también. ¿No? Pues yo no. Pero audiolibros, bueno, es que mi nivel de inglés, sí, pero es que mi nivel de inglés es no. Para audiolibros yo creo que me perdería. Oye, yo creo que es el momento, David. ¿Sí? Bueno, vale. Creo que es un momento interesante ahora. ¡Qué nervios! Me parece. Tenemos una exclusiva. No sé si Loren de la Espada en la Tinta está por ahí o alguien de Fantífica, guiño, guiño, David, está por aquí. Está preparado, sí. Pero vamos a soltar una exclusiva. De hecho, es la primera exclusiva que soltamos en el Spoiler Club y no sé, me hace, vale, hace ilusión. Pues quería anunciar... David, te lo dejo. Vale. Que Armada, el libro este que tengo por aquí, va a salir en 2016 en castellano, traducido por mí. ¡Oh! ¡Ole! ¡Ole! Le puedo asegurar a Octavio que las referencias de los diálogos de las pelis van a estar bien. Porque llevo un par de meses ahí viéndome pelis y pelis y sacando los diálogos. Hostia. Y hay muchas, ¿eh? Tengo por aquí una lista y hay muchas. Está La Invasión de los Ultracuerpos, está En Vivos. ¿Cuál? ¿Qué versión? ¿Pero qué versión? La Invasión de los Ultracuerpos, la segunda. La de... El 78. La de Batman. Sí, creo que sí. Oh. Está Dune, está La Odisea 2, está 2001 también, están Vivos, Encuentros en la Tercera Fase, El Vuelo del Navegante, El Gran Lebowski. Oh, El Gran Lebowski, ahí lo tienes. Hay una cita del Apocalipsis, hay una cita de Enrique V de Shakespeare. ¿De qué? ¿Cuál versión? Bueno, de Shakespeare, está igual. La de Branagh. Sí. ¿La de Brana? La peli, sí. O la más la del Olivier, hombre. Hay muchas. No, sí. Estáis dando más ganas de leer el libro ahora que antes. Sí, la verdad es que... Sí, dan ganas. Tú dices que es un poco, bueno... A mí me ha gustado, la verdad. No es tan buena novela como Ready Player One, pero sigue siendo Klein y sigue siendo entretenida. Entretenida es, ¿no? Sí, mucho. Y de hecho, no sé si lo has dicho, sale en Nova, de hecho, donde has salido Ready Player One. Exacto, sí. Lo publicará Nova, sí. Ediciones B, Nova. O sea, te lo publicará Nova, pues es un título de 2016, con traducción de David Tejera. La traducción mía, no tiene fecha todavía. Lo entrego el lunes y después ellos harán las cosas editoriales que hagan, que espero que lo primero sea una revisión de estilo. Hombre, la sinopsis que has leído al principio tiene buena pinta. Y si lo dices, de la referencia... La referencia es mola y si dices que tiene mucha acción... Sí, tiene mucha. Y a ver, Yo, de hecho, si hemos invitado a David al Spoiler Club es porque confiamos en él como traductor. Y encima, lo que, de hecho, lo hablamos alguna vez, que se ha currado mucho las referencias, frikis, sobre todo, porque sabe para quién va dirigido este libro. Y eso creo que puede molar y creo que habría que darle una oportunidad armada. Yo creo que siempre está bien, aparte de que un traductor sea buen traductor, yo espero que se hable más de lo que está traduciendo, ¿no? O sea, que le guste lo que está traduciendo, pues siempre sí, lo disfrute ese. Yo espero que se hable más del libro que de la traducción, que es lo que pasó con Ready Player One. y que viene a ser mi trabajo, en realidad. Bueno, y si se habla, que se hable bien. Vale. Ahora va a salir un contraartículo del traductor. Sí, sí, me espera ahí que me troleen a tope, seguro. Poniendo a parir. El antiguo traductor poniéndote a parir a ti. Claro. No sé si alguien se ha enganchado a mitad del programa, pero al principio David ha dicho que él, antes de traducir Armada, se leyó Ready Player One y escribió un artículo, no criticando, pero mencionando cosas que no encajaban en la traducción de Ready Player One. Y ahora le ha tocado traducir Armada, por eso dice lo de que no sea que ahora le troleen. Siempre hay alguien que dice algo y no está mal en realidad, güey. A ver. Bueno, pues eso está bien, hombre. Eso quiere decir, claro, que saben que existes y que están ahí y ya está. Porque se chichan. Tú sí traduces y él no. Dile, tú sí, yo sí y tú no. Y eso. ¿Qué más? ¿Twitter? No, ahora mismo Twitter... Bueno, David lo ha flipado con la exclusiva de Armada. Y leer sin prisa nos ha comentado algunas cosillas sobre lo de los audiolibros que decíamos. Bueno, dice que Miquel Mola, que esto es una cosa que ya... Que todos sabemos. Sabemos, pero no lo decimos porque ves la cara que pones se crece. No, pero Miquel Mola... Pero soy como el Parcival, ¿eh? Molo más virtual. Ah, pero este no eres tú. Este no, es tu virtual. Este es mi avatar. Ah, vale. Ah. En directo, cuesta de creer, pero soy... Cachas, metro 90... Mucho más feo. Esta es la versión idealizada de mí. Ah, vale. Pero esta vez no te has afeitado para después en el club. Es verdad. No mola. Bueno, porque esta vez he pensado que no me he maquillado. y bueno, Leer Sin Prisa también nos dice que sobre el tema de los audiolibros, que en España suelen estar más orientados hacia personas ciegas. Y bueno, sí. El A11 tiene una biblioteca de audiolibros. Claro, eso sí que deben estar bien leídos. No, porque encuentras muchos. Yo supongo que deben ser versiones pirata que están leídos por un programa, vamos, que son. Ya. Utilizadas por ordenador. Yo el que me bajé de Lecto estaba muy bien. Hostia, es que ahora no me recuerdo qué. Bueno, claro, que Lecto es Lecto, quiero decir que ya no es una cosa. No, pero que molaba, o sea, se lo habían currado las voces, ¿sabes? O sea, le daban rollo, se oía, pues si iban en coche, se oía el coche, si incluso en la radio del coche, se oía el viento de fuera, o sea. Esos son dramatizaciones, les llamo. Pues estaba, bueno, mira, había una tía leyéndolo, el libro, la parte de texto, digamos, y en las voces pues salían otros actores de doblaje, tal, estaba mal. Se notaba un poco amateur, un pelín, pero estaba bien. Eso es curioso, ¿eh? Porque de hecho cuando eres pequeño estás acostumbrado a que, o sea, nos acostumbramos desde muy pequeños a que nos expliquen cuentos, y no sé si ahora, de hecho mis hijas no lo hacen, pero cuando yo era pequeño tenía un montón de cintas con cuentos que compraban y en la cinta que los escuchabas, quiero decir que a los audiolibros te acostumbras de pequeño, es luego que... Supongo que ahora con la coña de los reproductores es más fácil, ¿no? Antes si a lo mejor tenías que ir con 20 cintas, pues... Cinta. Bueno, más que nada es que un libro es una cosa tuya donde te sumerges y a tomar, ¿no? Entonces que te lo explique otro, bueno... No, pero yo, por ejemplo, es eso, conduciendo... A mí, para no me desconcentre especialmente, ir escuchando. O sea, si no, pues viva súper bien. Bueno, no sé quién habrá sido, pero desde Fantífica ya han escrito un artículo entero sobre la noticia de Armada. Y ya podéis entrar en fantífica.com a encontrar más información todavía sobre la exclusiva de Armada de Nova y de David. Qué rápido que escriben, ¿eh? Porque lo acaba de decir. Estaba súper rápido, no estaba nada preparado. ¡Oh! Ha sido la cosa. Qué curioso. Impresionante. Sí, sí. Dice Leer Sin Prisa, al tema que estabais hablando de las radioficciones, que mola mucho eso, las radioficciones de Radio Nacional Española, aunque ella es más fan de los audiolibros narrados por una sola voz, y en su caso, humana. Es cierto, es una cosa curiosa, porque en los audiolibros en inglés no me lo he encontrado nunca, pero en algún español... Te será una voz robotizada. ¿Ah, sí? Como si estuviese generada por ordenador. Sí, porque lo que hacen es meter el texto en un programa que lo lee, ya está. Eso el Kindle lo hace si tú quieres. Sí. Pero que es como si el Hawking se leyera el libro o qué. Bueno, más no. Por ejemplo, vale. Sí, por ejemplo. Pues vaya palo, nene. Loquendo. Lo que molaste se lo ocurren. Sí. Pero claro, eso tiene un precio. Obviamente. Tiene un precio y un coste para el que lo hace, ¿no? Quiero decir que es... Me imagino sí, y si en España se lee poco y encima tal y encima cual, pues... Sí, de hecho los audiolibros son muy caros, en inglés también. Hombre, normal. Bueno, pero en Audible cuando yo estaba no era... No, de hecho están 7, 8 euros, ¿no? En Audible. No me acuerdo cuánto pagabas, pon 10, pon 15 euros, no me acuerdo. Y tenías derecho, eso te daba un crédito cada mes que se renovaba... Y la mayoría de libros valían un crédito, algunos muy largos valían dos. Mientras tuvieras créditos, tú te los ibas bajando. Y muchos de los que yo tendría a escuchar estaban entre las 11 y las 25 horas, ¿no? Porque te lo dice antes. Más se me hacía muy pesado, porque tampoco tenías tanto tiempo para escucharlo. Pero bueno. Dice Belzebón que uno de los problemas de los audiolibros en español o en iVoox es que la mayoría usan Loquendo y no hay forma de concentrarse. Loquendo es muy mal, ¿eh? Es muy grave esto. No sabía yo. No sé qué es Loquendo. Loquendo es esta voz. Una voz sintetizada. Se ríe. No Hostia, sé. Max Hydro. Eso es muy bueno también el libro, por cierto. Sí, Max Hydro. Hola. De hecho, yo me acuerdo, bueno, cuando salió Loquendo de uso público, que no sé, ponías yo que sé, palabras en inglés y decías que lo leyera en español y te hacía ahí auténticas barbaridades y era muy gracioso. Sí. Bueno, sí, al principio, claro, te hacía gracia. Dices, mira, el ordenador habla, pero claro. De hecho, todavía seguro que podéis buscar algún tutorial en internet leído por Loquendo. O sea, el que habla en el tutorial es Loquendo. Y es muy curioso. ¿Rosendo? Rosendo, sí. Todo puesto, ¿no? Vamos con las referencias, ¿no? Ojo de pantalón. Que molaría un Ready Player One a la española, ¿no? Con Loquillo, busca a Loquillo. Cuidado, esto habrá que censurarlo porque luego alguien lo roba, te saca la novela dentro de, no sé, 4 meses, te sale el... Verano Azul, claro, lo que decías tú antes, ¿no, Miguel? No sé si, no me acuerdo ahora mismo, ¿eh? Pero hay un... Ahora que has dicho de Ready Player One a la española, hay una cosa en la traducción. No estoy muy seguro de que salga, o fui yo que lo pensé mientras leía, el mítico error de la traducción de salvar la partida. Ah, no, se lo habían corregido, ¿verdad? Yo diría que no sale, ¿eh? Diría que sí, o quizá no lo leí. Estaba en la primera edición, sí. Claro, yo me acuerdo, los típicos, los juegos antiguos... Es un error común que se sigue dando también, ¿eh? Sí, se sigue dando. En los propios videojuegos. Pero yo diría que pone guardar, ¿eh? Sí, pone guardar. De hecho, lo comenté con David por chat y pone guardar. Sí. Pero es el mítico fallo de todos los juegos, salvar la partida. Sí, ese que es lo que lo he visto un montón de veces, es verdad. Es un error muy, muy mítico del videojuego. Os diré que estoy buscando ahora mismo salvar en el diccionario para comprobar si efectivamente no hay ninguna excepción. Busca, no, Miguel, no busca. Creo, Miguel, no sé. Ah, es un calco, sí. Pero es que además, aunque sea correcto, da igual, es guardar la partida, o sea... Claro, tú no la salvas, no sé, es un poco extraño. Es guardar, se acabó. Que antes era una putada, no podías guardar la partida. Si te mataban a tomar por culo, empieza de nuevo. Pero había códigos, ¿eh? ¿Eh? Había códigos. Te coño, tú porque eres un neo, pero yo era un piltrafa que no sabía nada y wow, me mataban y vuelta a empezar. De hecho, yo me acuerdo, esto es una anécdota un poco que no vino al caso, pero yo me acuerdo de... la memory card de la Play 1, estar muerta y tener que pasarme el Crash Bandicoot 1 en una tarde porque no podía guardarlo. Es práctico. Habla de juegos de los 90 como algo antiguo. No, antiguo. Yo he jugado a Dream Beret, chaval. Uy, qué. Pues eso, ¿eh? Yo jugué a MSX ese. Era difícil, ¿eh? Y el Game Over ese de Dynamic, ese era imposible. Es que antes era mucho más difícil. Sí, la portada del... ¿Cómo se llama el ilustrador este español? El... ¿Cómo? ¿Aspiri? Aspiri, sí. No. Game Over es de... Vale, el rollo. Rollo. Vale. Ese es. Sí, pero Aspiri hizo muchas también. Sí. Muchas. Game Over, sí, clasicazo. Impresionante, sí. Y... yo me acuerdo... Quizá alguna referencia, no sé, igual ya es un poco más friki, ¿no? Pero algún Rambo podría haber sacado por ahí, o... sí. ¿Por qué no, tío? Yo diría que Rocky, hay una referencia a Rocky, pero... ¿A Rocky ahí? Yo diría que no, ¿eh? Sí, cuando está entrenando, ¿no? Para adelgazar y tal. ¿Cómo? Cuando está entrenando para adelgazar, ¿no suena el Eye of the Tiger o algo así? ¿Suena el Eye of the Tiger? Mira, como tengo aquí el... No, yo diría que dice algo de Survivor, pero no es el Eye of the Tiger. Como vale. Tengo aquí el ebook que lo estoy abriendo, a ver si puedo buscar. Yo me acuerdo mucho de... No, ahora no es del libro, esto de los juegos... Que no era difícil, pero de juegos... De no poder grabar, del Gauntlet. Gauntlet, sí. Había un truco, ¿no? También aquel que si jugabas con 2 jugadores, tú podías ir jugando para siempre, porque cuando estabas a punto de morir, pues hacías que saliera un jugador nuevo y seguía la partida. Y era el juego este que, claro, yo en Spectrum ibas con la cinta y cargabas cada nivel y tardaba muy poquito, ya, pi, pi, pum, ya está, ya se había cargado el nivel. Y la cinta era larguísima, entonces había no sé cuántos niveles, un montón. Muchísimo, y con unos amigos un fin de semana, estoy hablando del instituto, de jugar todo el fin de semana, alternando, o sea, entre todos, haciendo turnos y no pasárnoslo. No nos pasamos el matando a los fantasmitas esos que salían. Sí, Gauntlet era imposible acabarlo, tío. Es que, claro, cada nivel variaba un poco el mapa y a tomar por culo. Entonces, sí. A mí me gusta mucho eso. Interesante comentario de Belcebón. Dice que no hemos hablado de la referencia de la vida extra. No hemos hablado, ¿no? Es verdad. No, es verdad. Creo que la moneda de Pac-Man. Exacto, la moneda. Sí. Bueno, pero... es el mayor Deus Ex Machina, ¿no? Pero queda bien, sí. No sé. A ver, está como ya, como lo ha puesto antes. No es tanto Deus Ex Machina, porque te lo anuncia como 200 páginas. No, pero para mí que el tío Klein llegó al final y dijo, ¿y ahora qué coño hago? Me los he cargado todos. Dijo, calla. No, pero yo creo que... Yo creo que a mí me gustó mucho La Vida Extra, me gustó mucho. Un guiño muy bueno. Me ha gustado, la Vida Extra está muy bien, porque es un guiño grande, grande, grande, sí. A todo. En Armada lo vuelvo a usar también, ¿eh? Y el Sorrento da mucha rabia, ¿eh? Y cuando mata al dinosaurio, dices, bien. Es el típico malo ochentero. Da rabia, sí. Es el típico malo ochentero que lo tienes que odiar porque es súper malo. A mí me recordó al malo de Tron, que ahora no me acuerdo cómo se llama el actor que lo hace de puta madre. No el robot en sí, sino el capo malo de la empresa que también está dentro metido. Sí, sí, que no me acuerdo cómo se llama, ¿eh? Tampoco, pero mira, Tron sale. Sí, sí, sale. Tron sale, sí, sale, pero sale, sí. Vale, Rocky no sale. No, no dice sale. Una frase que además la dice en inglés y ni se entiende como contraseña. Y Tron también es otra que yo vi de pequeña mil veces, que esa frase, no sé yo. Sí, de hecho, Tron sale la frase esta y luego dice algo en plan sobre los trajes o las luces, creo que dice. Sí, también nombra el videojuego de Tron, lo nombra también, creo. Ah, sí. Ah. Sí. Muy bien. Yo lo recomiendo mucho este libro, la verdad. A poco que te gusten los videojuegos o que te guste un poquito el tema de los 80 y no esperes un nivel de literatura brutal, yo creo que es un libro muy bien pensado, muy bien estructurado, con mucho ritmo y que es una aventura cojonuda. De hecho, si te gustan las pelis de los 80, rollo, pues Goonies, Tron, lo vas a disfrutar. Sí. Hostia, ¿Goonies sale? Ahora que lo pienso. Sí, bueno, sí, no la peli, pero un poco más. Hombre, la peli, pues, o sea. Hay un momento cuando le da por jugar a juegos con la Artemis, ¿sí? Uno de los juegos que juegan es Goonies, ¿sabes? Cuando hacen las películas dramatizadas estas. Es verdad. Además, en cada trozo de peli van cambiando de personaje. Es verdad, y además él hace de Sean Astin, ¿no? Y ella de no me acuerdo del nombre de ella. Sí, sí. Es el del asma, Sam Sagaz. Sam. Algún día tengo que ponerle esa película a mi hija. Los Goonies, yo se lo puse a mi hijo. ¿Y le moló? Sí, le moló. Le moló, le moló. Yo pensaba que no le molaría. Tiene 7, ¿eh? No sé qué años tiene tu hija. 7. Pues mira, yo me he esperado y digo, va, ahora igual, digo, va, ¿qué tal? Digo, bueno, es de aventuras, al final salen piratas. Y me dice, ¡oh, piratas, pónmela! Digo, bueno, pero es al final, ¿eh? Se lo puse y yo me iba girando de vez en cuando, ¿qué? ¿Te gusta? Y sí, ahí como los juegos como platos, sí, funciona bien. Es que mi hija desconfía mucho cuando le digo, esta película al papá le gustaba cuando era pequeño. Y no, ya tiene la actitud esa de, no, de pequeño, es que era una mierda. No, eso es un error. No, pero eso no debes decirlo, hombre. Es como, yo qué sé, hace unos años le vendí el Gigante de Hierro. ¿Qué voy a decirle? Que la veía de hace... No, le digo, es una peli muy chula de animaciones. Se la puse y le flipó y ya está. Bueno, como conclusión, yo creo que los cuatro, ¿no? Y creo que Jesús, aunque no esté aquí, está en alma. En alma y espíritu. En alma y espíritu. Como las tres fases finales, ¿no? ¿Cómo era? Espíritu, no, fe, ¿cómo era? Fe, espíritu. Caridad. ¿Cómo? Charity, faith and hope, ¿no? Esperanza, fe y caridad, creo. Algo así. Las tres virtudes. Mi madre se llama Caridad. Y tenía una amiga que se llamaba Fe y otra que se llamaba Esperanza. Esto es una historia real, ¿eh? Y de pequeña se dan las tres virtudes. Mira, de hecho dice Caridad, Esperanza y Fe. No sé si se ve, lo estoy poniendo aquí. Es eso, las tres virtudes. No sé, creo que nos ha gustado, ¿no? Nos ha gustado mucho, mucho, mucho a los cuatro. Sí. Creo que es una novela súper divertida. Bueno, todos los que estáis aquí viendo en principio habéis leído la novela. Aunque creo que alguno... porque os conozco, algunos de los que estáis viendo el programa, no la habéis leído, y deberíais estar leyéndola, aunque la hayamos spoileado, sí, porque es muy chula y os vais a divertir igual. Sí. Y bueno. Acaba bien, ¿eh? Quiero decir que... Sí. No, es novela, es que es los 80, en los 80 las pelis nunca acababan mal. Hombre, alguna día, pero en general se acaba bien. Claro. Entonces, yo personalmente, bueno, lo estoy leyendo ya, entonces yo voy a leer Armada. Yo creo que también. Y lo voy a leer con la misma ilusión que empecé a leer. Tal. Yo también. Tú lo empezaste con muy poca ilusión, Alex. Ahora no me... Sí, es decir, tengo que reconocer que Ready Player One lo empecé pensando, a ver. A mí me pasó lo mismo. Y empecé a entrar en la historia y a partir de la página 100 me enganché. Ah, no, yo me enganché desde la primera. Sí, a mí me costó un poquitín. Es que a mí el rollo Cyberpunk del principio de las torres, eso que decía Miguel, eso me gustó mucho. Pero bueno, esperamos que 2016 Armada sea más bien early, ¿no? Pronto. A ver. Days, a ver, no depende de mí. Porque hay ganas, la verdad, hay ganas de leer Armada en castellano. En castellano, sí señor, con la traducción de David. Y bueno, para acabar el programa, siempre, por si no lo sabíais, siempre comentamos las lecturas que estamos leyendo ahora, a ver si tenéis alguna recomendación. Entonces, no sé, si quieres empezar, David, ¿qué estás leyendo ahora? Lo que estoy leyendo no se puede decir. Bueno, tira, pues otra cosa. O lo que hayas... De hecho, tengo a medias el libro de Jesús, que lo empecé hace 2 meses, 3 meses. ¿De la noche? De la noche. ¿La caravana? Pronto será de noche, sí. Es muy chulo eso. Y a partir de ahí... Esto de dedicarse a leer, ¿no? Ya. Oye, y los que nos estáis leyendo por Twitter, o sea, viendo por Twitter, los que estáis viendo el programa, comentad por Twitter también qué lecturas estáis haciendo y si tenéis alguna recomendación, o yo qué sé, queréis que leamos, que hablemos de cierto libro en un programa futuro, muy futuro, pues comentádnoslo en Twitter y lo valoraremos en nuestra cúpula del mar. ¿Y tú? ¿Tú qué estás leyendo? Yo ahora, pues estoy leyendo Armada, pero bueno, como Armada es como muy fácil de decir, déjame recordar que estoy leyendo y vas comentando tú que estás leyendo, Octavio. Bueno, yo hoy mismo he acabado, como sabe Miquel, que estaba sufriendo por Twitter, Ready Player One. Sí. Entonces hoy voy a empezar este. Coméntalo, que para los de audio. Mi vida entre los muertos, de... Tiene una pinta terrible, a priori. Sergi Brusolo. Sí. Tiene una pinta terrible de portada, sí. Este me lo ha recomendado Darío Vilas, que es un grandísimo escritor. Y siendo el género Z, recomendado por él, yo creo que está bien. Vale. Letra grande, pocas páginas, estará bien. Y luego le meteré cañita. Pocas páginas, bien. Le meteré caña a Conan. El primero de los nuevos, editado por Timon Mas, que decir. Ostras, está chula la edición porque tiene ilustraciones, ¿no? Está guay. Y tiene alguna ilustración, es una edición... Está muy bien. Tiene, bueno, las primeras historias... No he leído nunca Conan, he leído muchos cómics de Conan y además me gustaban mucho. El Howard tiene un rollo bastante... O sea, pese a ser viejuno, está muy bien, está muy bien. La verdad es que te mete en ese universo salvaje del tío. Yo me he leído un par de relatos de él y tenía ganas de arrancar el libro por leer más. Mira, de hecho, David nos dice por Twitter que él está leyendo Leftovers, y este me lo leí hace poquito para... ¿Y qué tal? Porque yo creo que ya se puede decir, ¿no, Miquel? Como jurado de los premios Ictineo. Y me gustó... Es que no sé decir... Es que la serie está bien, porque los actores son buenos. Me gustó mucho, Sí, la serie está muy bien por los actores y engancha. No sé decirte de qué va, pero me gustó parecido. Y no sabría decir si es mejor o peor que la serie, pero creo que es muy buen complemento. Si os ha gustado la serie, la novela no está mal. Está guay, es muy entretenida. Tiene lo mismo de fantasía o ciencia ficción que tiene la serie, que es que desaparece el 2% o el 3% de la población en un instante. No es poca fantasía. No es poca, pero no, en la novela ni la serie investigan el porqué.